Gucci. Es Ice Dog con chico nuevo, bro. Ay, el pasado está pasado, va. Mira, sí. Hoy le brindo al tiempo bajo notas de jazz. Aprendí de los errores, lo he dejado detrás y más. He de viajar lejos de barajas a lax. Hoy por hoy destapo en versos lo que esconde mi rap. Son estrofas que saben a sal, en vía muerta. Deja que te enseñe, primo, no cierres la puerta. No, si sale mal, hoy saldrá por la ventana. Pendejos hablan mierda por detrás de sus bandanas. Si no hay vaina que tumbe en el ring, estoy al tanto. Me he llevado palos, chico, ¿qué me estás contando? Yo te lo canto, tú dime cuándo. Ya no espero a nadie, mira, ya estamos rulándolo. Siento lo pasado, aprendí a través de los pasos. Los engaños hacen crecer, pude ver la diferencia entre odiar y querer. Ok, aprendí del interés. Siento lo pasado, aprendí a través de los pasos. Los engaños hacen crecer, pude ver la diferencia entre odiar y querer. Ok, aprendí del interés. Sonrisa sin razón, otro día pasa rápido. Sin prisa, buscando lo mágico. Lo que todos soñamos con tener en nuestras manos. Okay. Hoy es parte del pasado, por eso pienso en el mañana. Solo niño, se hizo listo por obligación. Nada raro, velo en el blog, escribiendo. Juego de palabras, hasta las tantas. Uno más con ganas de ganar. Sigo pisando suelo, mi corazón no tiene dueño. Pese todo, alzo el vuelo, tengo que perseguir mis sueños. Soy solo uno más en la tierra, pero no uno cualquiera. Lo siento a mi manera, una familia me da la fuerza. Quiero sentir una vez más tu corazón latir y sí. Te quiero decir que cada verso nace en mí. Vengo al son de alcanzar mis metas y pongo mi corazón. Aunque el fin esté cerca, sigo buscando una razón. Siento lo pasado, aprendí a través de los pasos. Los engaños hacen crecer, pude ver la diferencia entre odiar y querer. Ok, aprendí del interés. Siento lo pasado, aprendí a través de los pasos. Los engaños hacen crecer, pude ver la diferencia entre odiar y querer. Ok, aprendí del interés.